porque la luna prefiere jazz. Luna Jazz. ¿Qué tal? Espero estés teniendo una excelente noche. Mi nombre es Elena Aldana y es un honor darte la bienvenida al primer programa de Luna Jazz por iAmérica, en donde, como su nombre lo dice, el jazz será nuestro protagonista. Compartiremos todo sobre él, sus exponentes, su historia, su evolución, entre muchas cosas más. También encontrarás otras secciones que te invitarán a conocer lugares para pasar el rato. Compartiremos datos sobre cultura y daremos un espacio a otras corrientes musicales que han surgido a partir de influencias del jazz, otras que emergieron a la par de él, o simplemente aquellas que tienen similitudes musicales y culturales. Sin más, vamos a dar inicio y entramos con nuestra primera sección. ¡Bienvenidos! Jazz en tercera persona. Biografía de músicos y exponentes. Uno de los exponentes del jazz contemporáneo es Francisco Fattoruso. Francisco Fattoruso llegó al mundo un 10 de agosto de 1979 en Las Vegas, Estados Unidos. Él es un músico uruguayo, compositor y bajista, hijo de Hugo Fattoruso y María de Fátima Quinois. Ambos son músicos y ambos fueron quienes fomentaron en él el amor por la música. Como todo artista, a través de ella, Francisco logra rescatar aspectos de su vida como lo que vamos a escuchar a continuación. Esto se llama I Was Born in Vegas. Es Fattoruso en el estudio Vivace, en Montevideo, Uruguay, acompañado de grandes colegas. Thank you. A pesar de que Francisco nació en Las Vegas, vivió más tiempo entre Uruguay y Brasil. Comenzó tocando piano a los 6 años, guitarra a los 8 y el bajo a los 11. Actualmente reside en la ciudad de Montevideo, en donde no deja de ser parte del movimiento jazzístico contemporáneo. Acá otra muestra, Green Eyes Shut, con Leonardo Amuedo como invitado. Otro personaje de quien ya tendremos oportunidad de conocer su historia. Disfruten la siguiente presentación. Francisco ha colaborado con artistas de música comercial como Ilia Curiaquian de Valderramas, Elefante, Molotov y Jorge Drexler. Quiero hacer énfasis en Jorge Drexler, ya que es un músico y hasta autor uruguayo de quien ya hablaremos en este programa. Y digo énfasis porque vamos a escuchar esta colaboración de Fatoruso con él. Esto se llama Mi guitarra y voz. Que viva la poesía, que viva, siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared, en la pared. Tu fotografía, es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarras sin tecnología. Tecnología del nylon para tus primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la rubia, el barniz. Herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afectadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea, la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la hierba, el mate, la bombilla. Estás conmigo, estamos cantando la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra, y sin tenerte, te tengo a vos. Tengo mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. ¡Grande Jorge! Mi guitarra y vos. Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola y más. Hay crédito, tráfico, cláusulas, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas, hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada, hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre y hay sobrepeso, hay curas de sueño y tisanas, hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay escritas infinitas palabras. Zen. Gol. Bang. Rap. Dios. Hablemos ahora, para finalizar nuestra sección, del trío Fatorus, que es a donde pertenece Francisco. En el año 2000, los hermanos Hugo y Osvaldo recrearon su inicial trío Fatoruso, donde tocaba Antonio Fatoruso, padre de ambos. Ahora se encuentra Francisco como bajista. Y créanme que está excelente. Si no me creen, vamos a escuchar esta canción del trío Fatoruso, en donde Francisco es el nuevo integrante. We'll be right back. regresamos ya después de estrenar nuestra sección. Vámonos sin más al apartado cultural. Clapton llega a cines de todo el mundo. Grabado en mayo de este año, Eric Clapton Live at the Royal Albert Hall celebra el cumpleaños número 70 del músico, de los cuales 50 de ellos han sido sobre un escenario. El guitarrista guarda una relación muy especial con el Royal Albert Hall. En el emblemático auditorio londinense ha dado más de 200 actuaciones. Esperemos no tarde mucho en llegar a México. Hermanos del Jazz es una sección que dedicaremos a ese otro lado musical que ha tomado influencias sobre este bello género. Aquellos que lanzan propuestas que lo incluyen como base de su sonido o que lo mimetizan entre otros, logrando con eso regalarnos agradables composiciones melódicas. Para iniciar, me gustaría comenzar con una agrupación colombiana, llamada Monsieur Periné. Su historia es interesante, pero antes de que empecemos a hablar sobre ellos, vámonos con esta canción. Thank you. Y ya que escuchamos algo de Monsieur Periné, pues vamos a entrar a la historia, ¿no? De esta padrísima banda, de esta padrísima agrupación. Pues bien, así como pasan las cosas extraordinarias de repente, ellos, pues fue en un parque de Villa de Leyva, en Bogotá, que tuvieron una conversación. Catalina García se encontró con Camilo Parra, Santiago Prieto y Nicolás, siendo músicos, donde en medio de una conversación pues comenzaron a tocar sus instrumentos al tiempo que Catalina pues quiso cantar. Luego de este evento surgió la idea de formar una banda, y a pesar de la carrera de Catalina, que ella estudiaba en ese momento en la Universidad Javeriana, el grupo se formó y agregaron a Fabián Peñarada y Felipe Gómez. Después, en el año de 2012, la banda lanzó su primer video del tema Swing Romanticón, con una serie de problemas. De hecho, hay un dato bastante curioso porque, bueno, al grabar el video, pues, se incendia el auto que utilizaron para el rodaje. Más adelante, sacaron su primer disco, titulado Hecho a Mano, el cual ya obtuvo un disco de oro. Además, de nueva cuenta fueron nominados en varias categorías de los premios Shock, ganando 2 premios. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Esta noche fue muy grata acompañarlos. Espero les haya gustado el programa y espero también contar con su escucha el próximo jueves a la misma hora. Nos despedimos con esto de Monsieur Periné, no sin antes agradecer a Daniela Acuña en la producción. Que pasen muy buena noche y dulces sueños. Hasta la próxima. Cuando te quedes aquí, enmarcado en mi risa, no puedas ya escaparte de prisa por miedo a perderte con un viejo amor. Cuando te quedes así, tartamudo, inconsciente, sin disimular el placer de tenerme de vuelta en tus brazos, dándote calor. Siento que estás cada vez más dispuesto al riesgo y a perder el control. Miento un poco, pero te confieso, el silencio terminó. Volveré. que la luna prefiere jazz. Oigan todas las canciones, todas por este tu espacio, porque es una emisora. Oigan, es la poderosa, porque es muy sabrosona, se oye en el mundo entero. Porque ella nos apoya al talento mexicano. Es un placer estar sintonizando a esta estación que es la poderosa. Y transmitimos con mucha alegría. Y porque somos latinoamericanos. Amigos, soy Freddy Bogotá y los invito a que siempre estén sintonizando aquí en Ay América para que se agasajen escuchando nuestras voces y desde luego la programación más chévere de la radio.